Ya no escucha a nadie y ella ya no sabe qué hacer. Ella está cubierta en llantos y no quiere volverlo a él. Para ella el futuro quizás sea luz, para él el pasado quizás sea cruel. No hay forma de cambiarlo, solo puedes cambiar la fe entre guirnaldas y guirnaldas. Él está perdido en la novedad y entre risas y más risas, él no para de reír jamás. Aunque a veces se la extraña, casi no se acuerda de nada. Una mañana se cruzaron, él estaba borracho en jean. Le pidió que parase, ella no sabía, pero se detuvo. Se miraron a los ojos y con lágrimas ella se marchó. Y él solo pensó en beber Magin y sigue haciendo zapping en la TV. Y entre risas y más risas, él no para de reír jamás. El tiempo cura las heridas de los amores gigantes. El tiempo sana las heridas de los amores horribles. El tiempo cura las heridas de los amores gigantes. Y el tiempo sana las